Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, en esta conversación de Diálogo Bíblico. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos avanzando en estos compañeros de lucha que tuvo Jesús. Pero ahora nos encontramos con una situación de la cual yo creo que muchos de nosotros sabemos que hoy día también están existiendo. Jesús es un poderoso mensajero de esperanza que soluciona los problemas más graves. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Algunos comentadores piensan que Jesús ya estaba en la barca adentro y solamente no se bajó, pero bueno. Pero lo que pasa es que él entró en la barca y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Difícil poder entender esto, ¿no? Porque imagínate, si las olas cubrían la barca, yo he navegado en un barco que cuando las olas pasan por sobre el barco lo cubre completamente. Completamente. Claro. Ahora te imaginas tú ir durmiendo allí y que las olas cubran el mar, uno quedaría empapado. ¿Y cómo puedes seguir durmiendo? Bueno, esas son cosas que el Señor después nos va a explicar, pero ahora, sí, ahora tenemos que aceptar lo que dice la Escritura, cómo fue y todo. Pero algo que sí llama la atención es que ¿quiénes iban en esa barca? Iban, la mayor parte eran pescadores experimentados. Creo que no era la primera vez que le había tocado estar en una tormenta. Quienes salen al mar siempre tienen que lidiar con las tormentas, tienen que vérselas con alguna tormenta. Entonces, son personas que están acostumbrados a ello. Y sin embargo, ellos todos temieron. O ellos todos tenían miedo de que el barco se hundiera y que ellos fueran a perecer. Entonces, es ahí donde ellos recurren al Señor para decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, esta situación que pasa acá es una situación muy particular, pero es habitual. Se dice que el lugar donde está este mar tiene una entrada de aire, así que en cualquier instante se puede levantar una tormenta de la naturaleza que se vio acá. Pero creemos que de alguna manera el enemigo estaba actuando para sacar esta barca del lugar y entrar en dificultad realmente, porque tú sabes, el pescador algunas veces dice: mire, ¿para qué aprendo a nadar si estoy en una tormenta? No me sirve de nada el quizás aprender a nadar, pero bueno, no importa ese detalle. Pero hay algo que yo lo entiendo. Me tocó en una oportunidad viajar hacia un lugar que del sur de Chile, muy hermoso, que se llama Laguna San Rafael. Y me habían dicho que el barco pasaba por un lugar que tiene mucha tormenta, es muy bravo. Es un lugar que todos temen pasar y el barco lo pasa de noche. Entonces yo me quedé despierto porque quería tener la experiencia de saber qué era pasar por un lugar así, en que efectivamente el barco sube y ¿estás baja. ¿Estás hablando del Golfo de Penas? El Golfo de Penas, yo quería pasarlo. Y quienes han pasado dice que es terrible. Pero va, no sé, como no sabía la hora en que iba a pasar ese momento, te quedaste dormido. Fui a recostarme un rato porque era tarde ya. Uh-huh. Y desperté al otro día. Y cuando estábamos en el barco ahí tomando desayuno, no hubieron muchas penas entonces. Entonces, no, lo que pasa es que la gente comentaba: oye, que se movió fuerte anoche el barco y no sentí nada. Yo creo que fue una bendición en todo caso, pero uno que a veces quiere tener esta experiencia. Entonces, aquí hay algo. Yo creo que Jesús muestra, cuando dice pero él dormía, muestra que él, como ser humano, estaba realmente cansado y se durmió profundamente y no sintió absolutamente nada de lo que venía, excepto... Con la diferencia que tú estabas en un camarote, estabas en... No era camarote, bien, pero... Pero por lo menos estaba más protegido. Estaba más protegido. En cambio, la barca que tenían ellos no creo que haya tenido tanta protección. Claro. Pero en todo caso, yo creo que el sueño cuando vence y uno no siente absolutamente nada... Por eso que el detalle, pero él dormía, se entiende de alguna manera cuando uno ha pasado alguna situación parecida. Pero aquí vienen quienes los despiertan, ¿no es cierto? Y vienen a Jesús y le dicen: Señor, mira, estamos pereciendo, estamos llenos de agua, estamos por ahogarnos y tú duermes. Y aquí aparecen los incidentes como Jesús domina la naturaleza porque Él es dueño de todo lo que existe. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Es interesante como los, por lo menos, Mateo y Marcos miran este o relatan esto. Mateo dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y Marcos dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, estaban realmente alarmados porque ya creían que se iban a hundir. Bueno, eso me pasó justamente cuando pasé el Golfo de Penas. Yo dije, hasta aquí nomás llegamos. Bueno, porque claro, el barco empezaba a hundir la proa. Yo decía, aquí nos fuimos a pique. Y yo cerraba los ojos. Y cuando abría los ojos, la proa iba hacia arriba. Pero las olas tapaban, cubrían completamente el barco. Exactamente. Es una situación, pero te fijas, yo no tuve el privilegio de pasarla, me dormí. Pero mira, Jesús va a hacer algo con ellos y esta lección yo creo que se quedó grabada, porque nos dice que cuando Jesús está en la barca, no importa lo terrible que es el mar, Él tiene solución para nuestro problema. Y Él tiene soluciones tan maravillosas como esta de pararse y decir, detente naturaleza, y creemos que en este gran conflicto Satanás estaba interviniendo la naturaleza para destruirlos. Porque el punto principal de Satanás al atacar a la barca, yo lo entiendo así, es como muchas veces hoy día nos encontramos que Satanás lleva a personas, las lleva por lugares equivocados y luego destruye. Tú has visto cómo hay situaciones muy terribles en las cuales barcos enteros se han hundido. No sé cuán preparada estaba esa gente para recibir esa situación. Aviones, tempestades. Tú conoces ahí en un sector de Estados Unidos donde aparecen estos ciclones. Bueno, es terrible cómo la naturaleza a veces es implacable, pero detrás de esto creemos que el enemigo está haciendo de las suyas. Por eso debemos estar preparados y tener a Jesús en nuestro barco, tenerlo a Él como llevando el timón para salir adelante. Y fíjate la reacción de los discípulos cuando vieron esto. Dice, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Marcos registra, dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban maravillados porque él solamente reprendió al viento y al mar y cesaron inmediatamente. Claro, uno y cuando no se podía decir de que esto es natural, de que es normal, es que él usó o esperó el momento preciso en que esto se iba a terminar. No, esto fue algo sobrenatural que ocurrió. Los discípulos estaban acostumbrados a ver tormentas y lógicamente que no era la forma que una tormenta termina. Ese es un detalle muy importante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente cuando uno mira, hay lugares en el sur que, por ejemplo, Puerto Montt es un lugar que se nubla y llueve. La gente ya sabe, puede estar el sol lindo, se nubló y se largó la lluvia, pero al rato vuelve a salir el sol, aunque es más frecuente la lluvia en el sur. Pero esto que de improviso se detenga inmediatamente, esto es algo sobrenatural que demostraba que quien estaba en esa barca no era un hombre, sino el Hijo de Dios. Amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque podemos ver la realidad del poder del Señor, aún sobre la naturaleza, hay un lugar donde Él no nos forzará con su poder, y es nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos tenemos que ser con el don de la libertad de elección? ¿De qué forma la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser aún más cuidadosos en el uso de ese don? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.